sigue buscando la suerte con el nuevo Buscan de La Oiz, porque muchas personas ya han encontrado su estrella. Llévate hasta 6.000 euros por tan solo 50 céntimos. ¿Has oído bien? 50 céntimos de euro para conseguir uno de los muchos premios que reparte el nuevo Busca de La Oiz. Solicítalo ya a tu vendedor habitual. Hola, soy una de las muchas personas que colabora con La Oiz comprando su euroboleto. Por tan solo un euro diario, ayudas a muchas personas con discapacidad y al mismo tiempo tengo la opción de hacerme millonario. ¿Y a ti? ¿No te gustaría serlo? Organización Impulsora de Discapacitados, 902-113-883. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo. ¿Quieres anunciar tu empresa en Oiz Radio? Contacta con nuestro departamento de publicidad en el 925-05-4000. Oiz Radio, el mejor escaparate para tu empresa. Bueno, ¿cómo han disfrutado nuestros amigos? Todos a través de esos diales y aquí en los estudios también de Bruno Mars y ese fabuloso tema, ¿verdad? Pues sí, Raúl, lo que pasa es que hemos iniciado la tertulia ya, Carlos y yo, un poquito. Sí, no. Venimos con ganas este pero viernes. Sin sintonía no puede ser, Diana, ya sabes. Mira, que esto a Carlos además le anima mucho, fíjate. Efectivamente, esto indica que comenzamos con esa tertulia de los viernes a través de Oiz Radio. Así que ya saludamos de nuevo a Carlos Muñoz, que está en estos micrófonos, nuestro economista y habitual en estas ondas. Carlos, buenos días. Muy buenos días. Y sí, esta sintonía me gusta porque es de los piratas. Y como estamos hablando de política, pues bueno, pues los piratas vienen muy bien. Bueno. Está el panorama muy revolucionado, ¿eh? Sí, es verdad. Vamos a saludar a Orlena de Miguel a través de esa línea telefónica, portavoz de Ciudadanos en Castilla-La Mancha. Orlena, buenísimos días. Hola, buenos días. Bienvenida. Gracias. Y de inmediato también saludamos a más compañeros, porque a través de esa línea telefónica desde Cantabria está nuestro amigo Emilio de Cos, exsindicalista de Comisiones Obreras. Emilio, buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Bienvenido. Pues muchas gracias por invitarme. Un placer. Vamos a arrancar porque tendremos más protagonistas, más voces aquí, ¿eh? Pero vamos a abrir con ese asunto. Mientras yo me pongo en contacto con esa persona, con tertulia que también va a estar con nosotros. Los hombres de negro del FMI desembarcan en España, dice la noticia. Desde hoy hasta el próximo 25, los técnicos del Fondo Monetario Internacional examinan la economía del país con un gobierno en funciones y coincidiendo con la aprobación del plan presupuestario que deberá enviarse a Bruselas antes del 17 de octubre, que además hoy aprueba el Consejo de Ministros. Ese plan es un plan presupuestario, solo incluye las líneas generales de esa prórroga presupuestaria con ese déficit del 3,6% del PIB para 2007. Para que nos entendamos, Carlos. 2017, Raúl, que nos vamos para atrás. Eso. ¿Qué he dicho? 2007. Ah, 2007, perdón. A ver, mira, en primer lugar, felicitar a todas las Pilar, a toda la Guardia Civil, a las Fuerzas Armadas por la fiesta del 12 de octubre. Eso en primer lugar. Lo segundo, los presupuestos. Se van a aprobar una prórroga de los presupuestos del año pasado. Son unos presupuestos que son. Para este año son inviables. Hay que modificar, hay que recortar, veremos a ver dónde, hay que ajustar esos presupuestos. Por lo tanto, estos son unos presupuestos para que no nos multen. No sirven para nada. Hace falta llegar a un acuerdo, hace falta gobierno y hace falta volver otra vez a realizar los presupuestos generales del Estado. La pescadilla que se muerde la cola. Orlena de Miguel. Bien, pues sí, bueno, hemos conseguido poner un pequeño parche, pero siempre previendo que va a haber gobierno, ¿no? Con ese adelanto del impuesto de sociedades, que nos da un pequeño margen de 8.000 millones de euros para que nos dejen, no nos multe la Unión Europea, pero claro, eso funciona siempre y cuando haya gobierno. Si no hay gobierno y no hay presupuestos, me parece a mí que la multa, bueno, creo que además es automática, que ni siquiera tienen que decidir sobre ella, nos va a caer una multa. Es una de las causas más, ¿no? Esa causa económica que nos empuja a tener que llegar a un acuerdo, que no poder, que sea una locura, ¿no? Que tener unas terceras elecciones. Pero bien, bueno, no sé, mi partido desde luego ha hecho todo lo que ha estado en su mano. Ahora hay que esperar a ver en esa ronda de contactos que va a tener el Rey. Si conseguimos desbloquear la situación y al final de este mes no se disuelven las Cortes y podemos empezar a trabajar. Tu partido ha hecho todo lo que ha estado en su mano y encima ha sido, en las segundas elecciones, ha sido penado por ello, ha sido porque ha perdido votos. No entiendo el porqué, pero bueno. Sí, bueno. bueno, yo tampoco, bueno, o sí, porque realmente ahí nosotros pues, éramos todavía desconocidos, teníamos un acto de fe a la ciudadanía y ahora nos están viendo trabajar. Yo estoy convencida de que en el momento en que se nos vea trabajar, pues entonces podremos demostrar mucho más que nuestras ideas son prácticas, que son sensatas y que lo que hacemos es una, cuando estamos en la oposición somos constructivos y cuando gobernemos, pues también se nos pueda evaluar. Pero desde luego, si no hay gobierno, si no conseguimos salir de esta situación de interinidad perpetua en la que nos hemos instalado desde hace un año y medio, pues nadie va a poder demostrar nada, eso está claro. Qué miedo, los hombres de negro. Emilio. Pues mira, parece mentira que un país como el nuestro, que ha sido la octava potencia mundial en economía, que casi casi ha estado tocando lo que se suele decir el cielo con la yema de los dedos, en una época muy buena, estemos ahora como estemos con la deuda que tenemos del producto más superior al Producto Interior Bruto, la deuda que aquella gente que todavía no entró por el hospital pero van a parir, ya esos niños que van a nacer tienen una deuda en la espalda grandísima, y todavía estemos por unos triquismiliquis esperando si va a haber elecciones terceras o no. Porque el día de, como habéis dicho, el día 12, ha habido, pues bueno, una reunión así informal, pero mirándose, y todavía yo creo que el Partido Socialista dejaba muchas dudas, y con esas recogidas de las 70.000 firmas, con ese tema de decir nosotros sí, nosotros no, y yo te digo la verdad, yo creo que el Partido Socialista tendría que abrir la puerta al Partido Socialista Catalán, que lo único que hace es darle siempre una vuelta más de extorsión y además de fastidiar lo que es al resto de las 16 comunidades autónomas, porque es que ni dejan hacer y siempre se lo están cogiendo con papel de fumar, y ya llega la verdad un momento en que Iceta y sus mariachis podían coger rumbo a otro sitio, a ver, que hagan su partido, que no nos vuelvan majaretas, y que si quieren adhesiones a otros sitios, pues que se vayan con ellos y que a los demás nos dejen funcionar, vivir, y que no vengan estos hombres de negro a presionarnos a nosotros para los 5.000 millones de euros en una primera parte, que es una deuda superior a la que se estaba hablando. Y a partir de ahí, pues ¿qué podemos hacer? Hombre, un consenso entre los dos partidos constitucionales y sobre todo con los que son los que están a derecha e izquierda, unificando esos criterios, pues a ver si de una vez encarrilamos la prueba de esta nación y vamos a lo que tenemos que ir, que es a mejorar las pensiones, a mejorar el empleo, a darle más seguridad a los ciudadanos y dar seguridad jurídica a todas aquellas empresas que puedan venir de afuera a implantarse en este país. No sé si tenéis la sensación, a mí me ocurre todas las mañanas cuando me levanto, leo la prensa y hoy digo, pues mira, sí que va a haber gobierno. Mañana me levanto, leo la prensa, o incluso esta noche antes de acostarme, leo otra vez lo nuevo y dice, no va a haber gobierno. Vamos a preguntar a Carmen Riolobos, porque también nos acompaña, senadora del Partido Popular por Toledo. Carmen, buenos días. Buenos días, es un placer estar esta mañana con todos vosotros. Me voy a tener que ir un poquito antes, porque sabéis que tengo rueda de prensa a las 12 aquí en Toledo, pero en cualquier caso, como siempre, un placer. Perfecto, muchísimas gracias. Pues hemos hablado de esos hombres de negro, bueno, han opinado ya los contertulios y es tu turno, Carmen. Bueno, vamos a ver, yo creo que lo más importante en este momento es que España tenga un nuevo gobierno. Y parece sensato y razonable que ese nuevo gobierno sea liderado, lógicamente, por el partido que ha ganado las elecciones, que junto con Ciudadanos, pues en la última investidura sumaban 170 votos. Si conseguimos que esos 170 sean más que los que voten en contra porque haya una abstención técnica, como ya han anunciado el Partido Socialista, lo normal es que cuanto antes hubiera un nuevo gobierno, que tiene que hacer dos cosas. Una, aprobar de inmediato el techo de gasto y dos, presentar para aprobar antes de que finalice el año los presupuestos del 2017. Yo creo, sinceramente, que este gobierno ha hecho un esfuerzo enorme para arreglar las cuentas públicas en nuestro país. Y aunque es verdad que la deuda es alta, porque claro, no hemos de olvidar que, por ejemplo, todos los años nos gastamos 130.000 millones de euros en pagar las pensiones de los 9,5 millones de pensionistas que tenemos en nuestro país, que eso ha sido sagrado a pesar de la crisis. Pero necesitamos, como decía antes, aprobar los presupuestos y aprobar el techo de gasto para que lo puedan aprobar también las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Y yo creo que no hay que temer a los hombres de negro, porque el gobierno ha hecho muy bien las cuentas, ha hecho muy bien los números. Nuestro país está cumpliendo el objetivo de déficit, y si no lo cumple es porque algunas comunidades autónomas, como por ejemplo Cataluña, está en plan despilfarradora, gastando el dinero a manos llenas en delirios independentistas en lugar de gobernar. Carmen, ¿y por qué no se les corta? Bueno, pues porque fíjese usted, yo creo que con mucha sensatez, Mariano Rajoy y el gobierno del Partido Popular consideran que los catalanes de base no son culpables de los delirios y de los desaguisados. Me refiero a cortar a ese derroche y eso. Bueno, en la última vez que se ha utilizado dinero del fondo de compensación y dinero del gobierno de España para pagar asuntos y facturas de los delirios del gobierno de secesionista de Cataluña, se ha pagado directamente por parte del gobierno, por ejemplo, a las farmacias, o se ha pagado directamente lo que se debía en materia sanitaria. Sí, pero siguen con sus 8 canales de televisión, con sus radios, sus embajadas. No se le ha dado el dinero al gobierno catalán. No. Se ha pagado directamente la factura. Pero se sigue gastando en embajadas y luego el gobierno español llega y paga directamente. Bien, perfecto. Hay que hacerlo. Pero quitar eso. Lo que yo creo que estamos haciendo es que no puedan decir los catalanes de a pie, que no tienen culpa de tener estos gobiernos que son un auténtico desastre, que nosotros les dejamos tirados en temas tan graves como son que no se pague a los médicos o que no se esté pagando los medicamentos de los enfermos, ¿entiendes? Entonces yo creo que en ese sentido el gobierno de España ha hecho bien las cuentas en materia de déficit, yo creo que lo ha hecho bastante bien y así lo ha reconocido la Unión Europea. Estamos creciendo por encima del 3%, entonces si esta inercia no se para y tenemos cuanto antes gobierno, es posible que incluso podamos crecer más y que las inversiones externas se mantengan en nuestro país, porque es la única manera de que terminemos de despegar definitivamente y que se cree empleo, que es el problema más importante que tenemos en este momento en los ciudadanos. ¿Y con qué sensación os levantáis cada mañana? O depende de la mañana, como decía Carlos. No, ¿con que va a haber gobierno, con que no lo va una a haber? Una mañana sí o por la noche no. Vamos a ver, yo personalmente tengo la sensación, estoy más esperanzada que estaba hace 4 semanas. Yo creo que la dimisión de Sánchez ha supuesto un punto de inflexión importante dentro del Partido Socialista. Los ciudadanos están percibiendo que hay más sensatez en un partido histórico que tiene unas estructuras territoriales muy potentes que llevan, pues como el Partido Popular, muchos años de historia y con mucha solidez en cuanto a partido, y que pues yo creo que los delirios podemitas en los que había caído el señor Sánchez y algunos de sus compañeros de partido y de carrera, pues yo creo que eso se ha cortado de inmediato con la gestora. Y en este momento, pues la gestora yo creo que está trabajando en la línea de que haya cuanto antes un gobierno, que se pacten, yo creo que sería importante, algunas cuestiones como pueden ser el techo de gasto, los presupuestos o algunas modificaciones legislativas que sean importantes, y dar una oportunidad ya no solamente al gobierno del Partido Popular con Ciudadanos y con el Partido Socialista, sino yo creo que a los españoles y a España, que es lo que todos necesitamos, uh-huh, un poquito de respiro. Y también yo creo que el Partido Socialista, para reconstruirse, necesita también un poco de respiro, un poco de sosiego, que hagan su congreso, que hagan sus primarias, que hagan sus comités federales y demás, y que lo hagan con cierto sosiego y no con la locura absolutamente sectaria y cerril en la que estaba el señor Sánchez, que era no, y que parte del no has entendido, y no entendiendo que no se puede gobernar si no se ganan las elecciones. Vamos a ver qué piensa la portavoz de Ciudadanos en Castilla-La Mancha, Orlena de Miguel. Bueno, pues yo tengo la misma sensación que los periodistas. Cada día, bueno, casi cada hora que miro un periódico, digo, pues parece que sí o parece que no. Sobre todo me entristece que el debate ahora mismo, incluso después de ese trágico fin de semana que pasó el Partido Socialista, el debate que tiene sobre la mesa es qué le conviene a mi partido. Y me parece muy triste, porque realmente el debate debería ser qué le conviene ahora mismo al país, qué podemos hacer ahora mismo por nuestro país, no esa célebre frase de qué puedo hacer yo por mi país, no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Y en esas estamos, en ver cuál de las facciones en esa conveniencia de partidos y los que piensan que deben, como dice la señora Riolobos, debe meterse a tener una tregua para poder rehacerse, o los que creen que les viene muy mal poner en el gobierno, como ellos dicen, al Partido Popular, porque sigue calando el mensaje, me temo, de que abstenerse es apoyar. Y no es cierto. Abstenerse es simplemente dejar que gobiernen otros y luego poder hacer una oposición. Ya deciden ellos qué tipo de oposición quieren hacer, si el no por el no o una oposición constructiva. Yo espero que sea la B. Pero me temo que lo que estamos viendo por lo menos esta semana es que el debate es otro y me parece que es triste y que espero que cambie en las próximas horas. Don Emilio. Pues mira, dicen que la culpa no tiene novio o novia. Nadie la quiere, pero últimamente hay que repartir la culpa entre casi todos, en la medida, en la representación que tienen, y hemos estado con un líder del Partido Socialista que personalmente para mí ha sido una persona perversa. Y digo perversa porque ha sido más sus intereses personales y los de su pequeño círculo que los de 40 y tantos millones de españoles. Y lo digo así de claro, y no se me caen los anillos porque no los tengo, pero es que tampoco se me iban a caer. Lo digo así, porque cuando alguien se dedica a la política y nada más que ve los intereses de su ego personal, que es lo que me ha venido demostrando al precio que sea, a mí me duele mucho, y como tengo la oportunidad de decirlo aquí y nadie me corta, pues lo digo como lo siento. Y además, generalmente en la calle es un tema general, que se piensa así, ¿cómo se puede llegar a esto sin pensar en las necesidades que tenemos? Porque tenemos necesidades internas y tenemos necesidades de cara a donde pertenecemos, que es a Europa. Pero si a esto lo trasladamos al interés de cómo quería cambiar o cómo nos la quería trasladar el engaño que decía él, si no me voy a postular para nada y lo que estaba trabajando era para postularse, vemos que el tiempo que ha corrido va en contra del favorecimiento de este país. Uh-huh. Yo lo comparto Espera un poquitín, que tú tienes prisa y te vas a marchar. Entonces yo lo que quisiera decir es que tenemos que a ver si de alguna manera, porque eso de que van a votar 12 y el resto se va a abstener y tal y cual, esas dudas no valen tampoco. A mí eso me parece que es jugar solamente para salir de un momento, de un paso, y luego tener todos los días un gobierno, quien esté gobernando, en este caso el Partido Popular, todos los días tener que estar en una mesa, que no es malo, pero no va a ser ágil el estar negociando todas las medidas que se puedan ir tomando y que te digan que no, y te vuelven a atascar otra vez el tema. Quiero decir que con el no de los que del PSOE y con el no de otros, Ciudadanos y el PP no van a tener la mayoría y con el canario no van a tener la mayoría para poder seguir llevando Pero eso depende también mucho del juego de cintura y de la capacidad de negociación. Nosotros ya hemos demostrado que somos capaces de negociar y de acercar posturas. No, por eso quiero decir que ahí el papel de Ciudadanos, esperemos, a eso me refiero con lo de ser constructivos. A todas las medidas, aunque haya que ir negociándolas una por una, si nos sentamos todos en una mesa y nadie dice que no a sentarse en una mesa, es todo mucho más sencillo. Y se van llegando a acuerdos, evidentemente, probablemente no conseguirá el Partido Popular que ninguna ley o ningún proyecto suyo se apruebe tal y como sale de la oficina del Partido Popular, pero yo creo que eso es bueno. Eso tiene que ser la democracia. De hecho, así se funciona en la mayoría de países desarrollados y no ha pasado nada. De hecho, al revés, así se avanza. Estando vuestro partido de acuerdo con el PP, como el PSOE diga que no con el resto, pues estamos atascados otra vez. Y en algunas ocasiones estaremos de acuerdo con otros partidos, sino con el PP, y tendrá que adaptarse el Partido Popular. Claro, yo creo que los dos tenéis razón. Por ejemplo, a mí me ha parecido muy interesante la intervención anterior de Emilio, en la que ha dejado claro que realmente el señor es nefasto para su partido, que le ha hecho un daño irreparable, y nefasto para todos los españoles, porque nos ha hecho un daño irreparable haciéndonos ir a otras elecciones. Y yo creo que, desde luego, sería lamentable si al final el Partido Socialista hace que tengamos que ir a otras elecciones estando todos en contra, y parece que los únicos que las quieren son los de Podemos, porque a ellos parece ser que, en fin, que darían el sorpaso que intentan dar al Partido Socialista. Pero dicho esto, ya estamos en una segunda fase, que es, oye, el señor Sánchez, que ha hecho mucho daño y que ha mirado solo por sí mismo y no por su partido o por los españoles, ya no está. Y ahora se trata de que con los que estamos, y sobre todo con las fuerzas que son constitucionalistas y que defendemos la unidad de España y que anteponemos los intereses de los ciudadanos, como decía antes Emilio, que es fundamental, a los intereses particulares de cada partido y mucho menos de sus líderes, lo que tenemos que hacer es, conseguir que haya cuanto antes un nuevo gobierno. Pero es verdad que ese gobierno solo, que haya la investidura y que haya un presidente, si no hay acuerdos de gobernabilidad, tanto en lo que tiene que ver con el techo de gasto, con los presupuestos del 2017, y con asuntos que son vitales, el tema del Pacto de Toledo, a lo mejor la reforma de la Constitución, a lo mejor la reforma electoral. Es decir, que hay una serie de cuestiones muy importantes para nuestro país y que estamos como en una especie de punto de inflexión, que si somos capaces de transformar el defecto en virtud y de hacer de lo que son retos oportunidades para nuestro país, esta legislatura podría ser una legislatura brillante donde temas como, por ejemplo, el Pacto de Toledo y dejar claro el fondo de pensiones para que los pensionistas tengan claro que nunca van a tener problemas, haya crisis o no haya crisis, o dejar claro si hay que reformar la Constitución por temas de la sucesión a la corona, en fin, temas de estos que son fundamentales, a lo mejor... Una ley educativa, una ley educativa. Sí, o en materia educativa o en materia de sanidad, es decir, que hay una serie de cuestiones... Claro, es lo que yo pienso, que si Pedro Sánchez hubiera sido inteligente, cosa que dudo y ha demostrado que no lo es, habría aprovechado la oportunidad de hacer un gran pacto o hacer una coalición o gobernar en coalición, bueno, gobernar el PP y administrar leyes, hacer leyes junto con PSOE, junto con Ciudadanos, puesto que tendrían que gobernar los tres prácticamente, y modificar la ley de educación. Podría salir una ley de educación muy buena, pero muy buena entre los tres partidos políticos. Sí, temas de, si es que hay temas de Estado, hay temas, por ejemplo, la defensa del país tiene que ser un tema de Estado. Claro. Nuestra posición en relación con la Unión Europea tiene que ser un tema de Estado, independientemente del partido que gobierne. Claro, pero que habría una oportunidad muy buena entre tres partidos. El Pacto de Toledo, que son las pensiones, tenemos que apoyarlo todos. Todos tenemos claro que los pensionistas son fundamentales. O los fondos para la sanidad y para la educación, que son vitales para un país. Pues si en temas fundamentales podemos ponernos de acuerdo cediendo todo lo que haya ceder. Yo creo que el presidente del gobierno en ese sentido ha sido muy claro y ha dicho: no pongo ninguna línea roja al Partido Socialista, estoy dispuesto a negociarlo todo como lo ha hecho con Ciudadanos. ¿Por qué? Pues porque ahora de lo que se trata es de que haya gobernabilidad, que garantice una estabilidad política que haga que nuestro país siga creciendo y no se pare y que todo vaya bien. Y yo pregunto, ¿y dónde está Podemos? ¿Dónde lleva Podemos durante un mes que no se le ha oído? Sí, bueno, pero eso es otro asunto. Pero lo que decían realmente, pero es muy difícil. Sabemos que es muy complicado que esté el PSOE y el Partido Popular juntos, que es muy bonito, que todo saldría y podría ser muy bueno. ¿Pero por qué? Está pasando, nos estamos yendo muchas veces, estamos diciendo del norte de Europa. Ahí está ocurriendo. Que me parece muy bien y que tendría que ser así. Oye, pero yo os voy a dar un dato. Ahora mismo en Extremadura, ¿sí?, los presupuestos del 2016 se apoyaron con el apoyo del Partido Popular, porque sí. Podemos no le daba el apoyo al gobierno socialista. Claro. Pero lo que en Asturias se está gobernando, creo, e igual los presupuestos del 2016 se han apoyado con el apoyo del Partido Popular y no del Partido de Podemos, porque no está. Quiero decir que el Partido de Podemos es un partido que es rupturista. Quiere cargarse las instituciones, quiere desprestigiar las instituciones y no pierden oportunidad para hacerlo. Y no tienen ningún interés en que el gobierno funcione, el Congreso funcione, el Senado funcione y la Judicatura funcione, y no tienen ningún interés. Es que no saben hacerlo funcionar. Raúl, querías apuntar algo, ¿sí, Emilio? Si me permites, yo te voy a decir. Mira. Emilio, un momentito, por favor. Solo queríamos informar a los oyentes que, bueno, que estaba previsto que José Molina, el secretario general de Podemos, estuviera también hoy aquí en la tertulia, pero finalmente, bueno, pues parece que por cuestiones de agenda no ha podido Vamos entrar. A intentarlo, de todas formas, porque Riolobos se tiene que marchar un poquito antes, a ver si podemos... Sí. Él está aquí, acaba de hacer rueda de prensa en las claro, por eso, la por eso. Y ha terminado hace un momentito. Vale, dicho esto, Emilio. Bueno, yo es que siempre hemos dicho, y siempre se ha oído, los españoles, a ver si España se parece a Europa, ¿no? Estamos dentro de Europa y a ver si cogíamos lo mejor. España no evoluciona políticamente, ya la prueba está, y lo digo. No evoluciona políticamente porque estamos diciendo, a ver si llegamos a acuerdos, tal y cual. Mira, hay que quitarse esa paja de los ojos o mirar bien el bosque, y a lo mejor el árbol no nos deja ver todo el bosque. Y yo creo que es así. Estamos viendo cómo el PSOE no hay quien lo gobierne, y no hay quien lo gobierne porque ahora mismo ha sido el Día de la Hispanidad y en Cataluña habéis visto cómo ellos, ni de pamplina siempre, ni contigo ni sin mí, ni bailo ni te dejo bailar, ni estoy contigo ni quiero estar. Y esos temas con las dudas, no se puede nunca llegar a ningún acuerdo lo que es a nivel nacional. Si el Partido Socialista no piensa lo mismo, y me refiero, porque eso de la singularidad, el no sé qué, no esto, tal igual, mira, eso es darle bombo y platillo a una hipocresía que cada uno se la monta a su manera. Y quiero decir con esto que si el Partido Socialista no es lo mismo en Galicia, que en Andalucía, que en el País Vasco, entonces no podemos ir a lo que es una España de 17 comunidades con los mismos elementos para todos. Y mientras que se la cojan con papel de fumar y no pongan a cada uno en su sitio, esto de evolucionar políticamente de cara como pactan en Alemania, las derechas con las izquierdas, la socialdemocracia con los otros y una cosa y otra, esto aquí... Hombre, pero Emilio, reconocerás... Espera un momento, hombre, espera un poco. Eso va a ser imposible. Porque una cosa es que se apoyen los presupuestos por intereses dados y otra cosa son las necesidades de un país como España que no se da. Y hay que mirar las cosas en firme. Y digo, y se ha dicho, la educación tendría que ser igual para todos. Pero hombre, que Santa Teresa haya nacido ahora en Cataluña es que duele mucho, ¿eh? Es que la sanidad tiene que ser la misma sanidad, con los mismos costes y con lo mismo todo, tiene que ser lo mismo. Lo del Hospital Nacional Marqués de Valdecilla, que es una institución en Cantabria, que con cualquier otro de España. Quiero decir que lo mismo. Y el tema jurídico, hombre, lo mismo tiene que ser en Cataluña, que tiene que ser en Andalucía, que en Cáceres o en Badajoz. Me da lo mismo. Y esos temas son los que nos separan, y mucho, y son los que nos están haciendo, y así lo veo, se ve, lo que nos están haciendo ciudadanos en algunos sitios de tercera y de cuarta. Yo ya no digo de primera y de segunda, de tercera y de cuarta comparados con otros. Porque meter dinero en Cataluña, como se ha hablado al principio, y en los colegios se esté pasando canina, que no hay, que la farmacia la haya tenido que pagar el Ministerio de Hacienda directamente y teniendo un gobierno allí, hombre, ¿por qué no se mete mano? Pues por una sencilla razón. Eso es lo que pienso. ¿Por qué se mete mano? Por el miedo político que trascienda el tema. Pero también es verdad que mientras que a mí me saquen del bache, mientras que papá Estado saque del bache a las comunidades autónomas, porque son los que están gravando en la economía de este país, porque no son las pensiones en general, son las comunidades autónomas que gastan más de lo que hacen y de lo que deben. Ya, pero Emilio, tú reconocerás que tienen inflado las colocaciones de las empresas públicas, que las tienen con salarios dobles y con mucha gente amiguetes metidos a dedo. Y bueno, lo dejo ahí porque... Pero no, Emilio, tú reconocerás... nada. Reconocerás, Emilio, que lo que se está demostrando con lo que ha ocurrido es que el pacto de perdedores que hicieron el Partido Socialista y Podemos, en el sentido de que, oye, nos repartimos tú las comunidades autónomas, PSOE, y yo los ayuntamientos, y aun habiendo perdido las elecciones en Madrid, por ejemplo, o habiendo perdido las elecciones en Castilla-La Mancha, está gobernando el PSOE en Castilla-La Mancha, ahora sin el apoyo de Podemos porque han roto, y están gobernando en Madrid Podemos y tal. O en Badalona, lo que tú comentabas antes, de lo que pasó ayer rompiendo una sentencia judicial con una insumisión absolutamente inaceptable y saltándose a la torera lo que dice el Poder Judicial y los tribunales. Carmen, hablando de Badalona, es que he leído esta mañana que parece ser que el PSOE ha ofrecido esa moción de censura a Podemos y ha dicho el señor Albiol que no. Me gustaría saber por qué. Ah, pues vamos a ver, es que yo no sé exactamente lo que ha ofertado, porque ha sido una cosa muy curiosa. Vamos a ver, el Partido Popular tiene 10 concejales y el Partido Socialista tiene 4. Entonces, parece ser que el Partido Socialista ha dicho que ellos están dispuestos a echar, porque ellos han estado apoyando a Podemos allí y ellos han permitido semejante desaguisado, que están dispuestos a echar a la CUP, que ya lo tendrían que haber hecho antes de la alcaldía no habiéndole apoyado, siempre y cuando ellos tengan la alcaldía. Entonces, bueno, yo no sé lo que va a pasar, pero claro, reconocerá usted, querida amiga, que si uno tiene 10 concejales y otro solamente tiene 4, en fin, que sea alcalde el de 4... Pero si ya no es eso, y lo quiere ser sin el apoyo... Solo quiero contestar que quizá no sea justo, es verdad, no es justo. Pero además da la impresión que lo quiere ser sin el apoyo del PP también. Así que no quiere el apoyo del PP, es una cosa sorprendente. Una moción de censura ahora mismo ahí en Badalona sin el PP no puede ser. Si lo que me refiero es que... Un alcalde que rompe las restricciones de la puerta del ayuntamiento... Lo que me refiero es que... Ellos quieren, tampoco sabemos realmente cómo lo ha planteado, porque yo no tengo la información directa, pero lo que he podido leer a través de los medios de comunicación es que ellos lo que dicen es lo siguiente: usted, yo presento la moción de censura, echamos a estos, pero yo gobierno solo. Es decir, yo con 4 concejales tengo la alcaldía. Bueno, claro, pero 10 concejales enfrente en la oposición estaría el Partido Popular y podría hacer muchas cosas. Lo que no es normal es mantener, dejar que un partido como la CUP, con un regidor, como un señor que ha cogido una resolución judicial y la ha roto en la puerta del ayuntamiento, se mantenga. Bueno, esperemos a verlo. Es esa cultura de acuerdo que además estaba diciendo usted hace un momento. Claro, pero vamos a ver, yo creo que en este momento... Para poder tener ese tipo de cultura de acuerdo hay que empezar a... Claro, pero reconocerás una cosa, en este momento hay una negociación abierta entre el Partido Popular, Ciudadanos y parece que la nueva gestora del Partido Socialista. Se está hablando. Más dentro del Partido Socialista que yo creo que con los demás. Pero bueno, parece ser que hay una vía de solución. Bueno, pues a lo mejor no solamente tenemos que mantener, hacer un nuevo gobierno y demás, sino que a lo mejor hay que dar un paso más. Y algunas alcaldías que están en manos de indocumentados, que lo único que quieren es cargarse el ayuntamiento o algunas comunidades autónomas que están sí, en manos de Madrid, de... Si esa oferta la llevamos haciendo un año y medio. Es que a lo mejor hay que hacer algún pasto más y alguna cuestión más. A mí, si me permitís, os quiero decir una cosa. Es una incongruencia por parte del Partido Socialista lo que está proponiendo en Badalona, o en, sí, lo que está proponiendo ahí en Cataluña, en ese ayuntamiento donde se ha roto el acto del juez, por una sencilla razón. Si ellos mismos, los mismos que están ahí, socialistas en Cataluña, son los que no quieren dejar que Rajoy sea presidente del gobierno. A ver, ¿a qué jugamos? ¿A qué estamos jugando? Si ellos mismos son los que dicen no, no y no, y ahora le dicen al Partido Popular, apóyame y tú solamente para apoyarme, pero no, es que es una incongruencia por parte del PSOE, ¿o no os dais cuenta? Sí, pero es para decir, no hemos llegado a un acuerdo, no hemos echado a Podemos, bueno, al partido al este CUP, de la, sí. al CUP, a la CUP. De Badalona por culpa del PP. No, simplemente eso, es que es lo que quieren, lo ya, único que es quieren que final... es echar la culpa al PP de todo, de la muerte de Manolete. Pero es que el tema del PSOE en Cataluña es que no tiene arreglo, y al no tenerlo arreglo y desde Madrid no lo van a arreglar, pues chico, es que no se puede nadar y guardar la ropa. Pero eso es la política federal que hizo Zapatero con el Partido Socialista. Ah, claro, hombre, eso... ya sabes que de esos lodos vienen esos barros, claro, de esos barros esos lodos. Claro. Claro. Bueno, el caso es que vamos a esperar hasta el último momento, yo creo, ¿eh? Para ver si tenemos... Yo no sé cómo nos llaman al presidente que tenemos aquí en Cantabria, que lo arregla todo. Sí, en el hormiguero, en el hormiguero. Mira, Pablo Iglesias arregla todo en La Sexta y vuestro presidente en el hormiguero. El nuestro no arregla nada y con eso de que es un... demagogo. Es que lo es a tope, pues bueno, pues la gente se dice, qué campechano, qué bueno es, que no me no, ya le quisiera yo que le tengáis ahí en cualquier otra cosa. No, no, no, no, no, no, déjale allí. Pero no, hombre, no. Se dan cuenta ustedes, señores, que en esta casa, bueno, cada uno expresa su opinión libremente. Sí, sí, no total, se, total. No se corta. Vamos a decir, ¿ha ganado algunas elecciones Revilla? Nunca. Efectivamente, y ha gobernado. Es que manda narices. Pero no está mal visto en Cantabria. Lo sabe mi compañero Emilio, que yo, mi familia es cántabra, y no está mal visto tampoco allí, o sea, que realmente allí vende bien su producto. Claro, no, pero no, es que no, tampoco yo... está mal visto, tampoco está mal visto Pablo Hombre, Iglesias. No me digas que ha quedado segundo y está gobernando no, con... No, Pablo Iglesias no está tan bien visto. Con otro... No, pero no, claro, no digo en Cantabria, digo en el resto de España. Yo creo que lo que está claro es que los gobiernos de perdedores, es decir, cuando un partido que no ha ganado las elecciones tiene que gobernar con el apoyo de otros, normalmente los que salen perdiendo siempre son los ciudadanos. Porque al final... Hay que dar... Raúl, yo te voy a decir una cosa. Aquí en Cantabria, sí. No es que no esté mal visto, es que no se le, ahora mismo está gobernando con el PSOE, que tiene 5 concejales, y con el apoyo de Podemos, ¿eh? Pero ¿cuándo gobierna? Si está en la televisión todo el día. Bueno, pues si es que él no está trabajando nada, si es que claro. Desde hace mucho tiempo, lo único que hace es, yo no sé si lo hará él o no, escribir libros, irlos a firmar, y luego estar ahí con algunos de la 4 y de la 6... con la pizarra, que la pizarra la podía aplicar aquí en Cantabria a ver si cuadraba los números. ¿Para qué mencionas a Revilla? El jefe del sindicato vertical, Revilla, el jefe Carlos? Del sindicato vertical de Franco, ¿eh? Vaya. ¿Para qué mencionas a Revilla, Carlos, estando Emilio? No, no, es que... Carlos, sí. Carlos niega y dice, yo cuando estaba en Bilbao era el agitador de la democracia. ¿Pero qué dice? ¿Pero de qué dice? Bueno, era el jefe del movimiento. ¿Sabes? El caso es que digo que vamos a esperar hasta el último día prácticamente para ver si tenemos gobierno. Yo no, creo pero... que es lo que ha hecho el PSOE bien. Ha dicho, vamos no, a esperar creo, hasta el último creo, día creo, para opinión, que no mi opinión, mover quizás mis bases. El 24 y 25, que son los días que va a hacer la ronda de consultas el rey, probablemente ya sí, podamos tener algún indicio de lo que pueda pasar. ¿Eh? Sí, pero... El día 25... Pero vamos a estar muy apurados, va a ser la claro. No, va a ser todo muy rápido porque daría tiempo, si propone realmente a Rajoy el rey el día 26 o el día 25, pues luego hay los plazos muy justos para convocar el pleno, para que haya una primera investidura de 2 días, 48 horas... Bueno, que tengan un poco de estrés los diputados, tampoco pasa nada. Son 29:30, no hay, sí, no hay sí, más. No hay otra opción, no hay otra opción. Sí. Pero oye, yo tengo que dejar, ha sido un placer estar con vosotros esta mañana, pero me tengo que ir a la rueda de prensa. Muchísimas bien, gracias, que Carmen. Que tengáis un feliz debate. Muy gracias, bien, muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Dejamos a Carmen Río Lobo, senadora del Partido Popular por Toledo. Yo decía que no está tan claro porque la gestora del PSOE ni se plantea una consulta consulta, hablamos de esa consulta, pese a la fuerte presión de la militancia, es que la militancia está en contra de no todo quiere, eso. No quiere por eso mismo, porque los militantes son muy pro-Podemos. Entonces, si cogen, consultan a la militancia, saben que no van a poder abstenerse, van a tener que decir no, no y no. Vamos, Diana, a intentar hablar con nuestro amigo José García Molina, a ver si es posible, mientras tanto. Y a ver qué pensáis al respecto de la militancia del PSOE, Orlena, y todo esto. Orlena. Bueno, sobre la militancia yo no puedo opinar lo que quiera la militancia. También se está hablando mucho de la militancia va a decir esto o lo otro. Pues no sé, tendrán que ver ellos si les quieren consultar o no y a lo mejor les dan una sorpresa. Pero Pedro Sánchez iba mucho a la militancia y por algo era, ¿eh? No sé, también es que el tipo de preguntas que hacen, pues la pregunta que vimos en la anterior legislatura también era una pregunta capciosa. Sí. Realmente las preguntas pueden ser muy guiadas y cuando tienes un sí, un no y no sabes exactamente a qué estás diciendo sí, a qué estás diciendo no, pues se puede manipular. Pero de todas maneras yo lo que creo es que no hay tiempo. Es que estamos muy ajustados de tiempo, ya nos jugamos todo en menos de 15 días. Por eso lo ha hecho la gestora, sí, ha esperado el último día. Claro, evidentemente, si además, tal y como están los plazos ahora mismo, una hipotética sesión de investidura sería el día 30, porque el 31 automáticamente se disuelven las cámaras. Y es que ya estamos con esos plazos, ya estamos jugando con el plazo de que no tenemos ni 24 horas. De estamos como los malos estudiantes, a última hora, justo... Efectivamente, estudiando yo, por la noche. Fíjate, pero creo que va a haber 11 diputados socialistas que se van a ir a hacer pipí en la investidura. ¿Quién sabe? Yo lo que espero es que haya un poquito de cordura. Eso es la cordura que creo yo por el Partido Socialista. No 180 o 70 y tantos y 11 hacer pis. Señores, ¿no? Sí, que tengamos que esperar hasta última hora para hacer lo que supuestamente ningún político quiere. Han jugado con nosotros. Ninguno quiere ir a terceras elecciones, todo el mundo... Sí, ninguno no. Yo creo que el PP sí, ¿eh? Además, lo difícil, bueno, lo la intención para no todos lo... va a ser después. Claro. Después de esa investidura, si sale al final, si consiguen que, pues aunque sea como eso, yéndose a servicio, o lo que sea, realmente a partir del día siguiente es cuando empieza lo difícil, que es cuando hay que sentarse en esas mesas a negociar. Y con actitud de querer negociar. Es que el miedo que tengo yo es que luego se sienten en la mesa y sean no, no, no, a todo. Emilio. Yo es que estoy convencido de que es una negligencia por parte de esa técnica que van a aplicar, si es que se llega a aplicar. Me parece que es reírse de los que vamos a votar y de los que queremos tener un gobierno y de los que... Unos han sacado 5 millones, otros han sacado 7, otros han sacado X, pero al final es reírse del personal que ejercemos el derecho constitucional de ir a votar. Yo creo que es reírse. Y por otro lado, me parece que luego, el marcharse, al día siguiente las cosas van a estar peor que ahora. Y lo digo porque es que el no por el no va a seguir existiendo y además habrá que contemplar y darle algún capotazo a esa militancia discordante de cara al año y medio o dos que tendrán un congreso, manera de ir aplacando la tormenta. Y eso, hombre, como yo que no soy del PSOE, pues no está mal, ¿no?, para ellos. Pero, hombre, si eso me perjudica a que el país vaya para adelante, perjudica a las inversiones... perjudica la inseguridad, perjudica a todo lo que conlleva bienestar para el pueblo, pues hombre, me parece que es jugar muy duro y muy agresivamente y hacer un flaco favor pues a los españoles. Pero te has dado cuenta de la falta de responsabilidad política. Pues eso es lo que estoy diciendo. Pero de Pedro Sánchez, que es que al día siguiente de que le dimitieran se fue a Estados Unidos. Hombre, ¿y dónde está el Congreso de los Diputados, macho? ¿Que eres diputado? El estar siempre diciendo lo de la corrupción, el estar hablando siempre del tema de más corruptos y más corruptos, con usted no, que es un corrupto, un tal y cual, pues hombre, ahí está el Gürtel, está tal, y lo estamos viendo todos los días. Hombre, pero él también tiene debajo de su paraguas muchísima corrupción. Sí, y luego claro. Decía... es que algunos vienen aquí a cobrar sin asistir. Pues toma. Resulta que él coge el avión y se marcha a Los Ángeles. Y este verano en Mojácar y en Ibiza. Y bueno, pues ya que habláis de corrupción... Al final, ¿por qué hablas tanto si tú mismo con lo que estás escupiendo te está cayendo encima? Claro, porque ya he dicho antes que es un poco corto. Señores, terminamos hoy el debate hablando, como no podía ser de otra manera, de la trama Gürtel. Está estos días enjuiciándose en nuestro país. Bueno, pues tenemos a Correa como amo y señor de los medios, diría yo, porque ayer salía del tribunal prácticamente como si fuera una superestrella del rock. Pero fíjate qué respiro le ha dado al PP. Ha dicho, todo esto pasó antes de Mariano Rajoy. ¿Qué respiro le ha dado a Mariano Rajoy y al PP de ahora? Ahora, esto pasó cuando Aznar, ¿no? Hay una frase de la declaración del señor Correa que a mí me ha llamado poderosamente la atención. De hecho, me parece que debería ser el titular y no se está hablando nada de ella. Y es que ha dicho que hay muchos Correas en España. Coño, pero eso lo sabemos todos. Pero que lo sepamos todos, no, evidentemente no nos ha descubierto nada, claro. Que no sepamos, pero eso lo que está demostrando es que ha habido un modo de funcionar que realmente probablemente sea ese también lo que nos ha llevado en la situación económica en la que estamos, esa corrupción sistemática que hay. Claro. Lo que ha dicho él, sí. No ha puesto nombres y apellidos, pero te los pongo yo. Claro. En Cataluña los Puyol, el otro de Cataluña, en Valencia lo que hay. Que es sistemático, que es sistemático. Y encima, que es necesario empezar... hemos tenido lo claro. del hormigón. Quiero decirte que en todos los sitios cuecen garras, en mi casa, a calderadas. Lo de la corrupción en este país ha estado al día. Ahora, es verdad. Sí, pero no vale con llorar. Ahora no podemos decir llorar y decir, o solamente limpiar sino cambiar el lo sistema. Lo que hace falta es que la justicia sea más ágil. Y esto se lo ventilen rápidamente, como pasó en Estados Unidos. No solamente. Emilio, yo creo que también. Meses lo quitaron. Efectivamente, pero ya no solamente es con eso, sino fíjate con lo que ha pasado con el expresidente de Cataluña. ¿El Jordi Pujol? No, el otro, el último. Artur Mas. Artur Mas, mira, que si imputado, que si no sé qué, que si el juez dice que posiblemente. ¿Cuándo va a ir a la cárcel ese señor si tiene que ir a la cárcel? ¿Cuándo va a ir a la cárcel el alcalde de Badalona si tiene que ir a la cárcel? ¿Cuándo se le va a meter? Pero no solo eso, señores. El 3% que se llevaba. El 3% de Pujol, bueno, claro. ¿Dónde está el 3% que se ha convertido en 30? Que estarán ustedes de acuerdo conmigo que los ciudadanos, precisamente, aparte de que esperan que la justicia castigue todas estas cosas, están pidiendo en las urnas que gracias a este nuevo modelo que queremos imponer, que los políticos se tengan que poner de acuerdo, que gobiernen en coalición, todo este tipo de cosas se controlen y se vigilen. Y porque es mucho más difícil. La transparencia y dar cuenta de lo que hace. Si en el momento que hay una mayoría absoluta nadie da cuenta de nada, no hay transparencia. Y pasan estas cosas. Lo que tenemos que conseguir entre todos, con esos consensos, es primero que no sea fácil, ni corromperse. Y sobre todo que no sea rentable, porque ahora mismo es rentable. No solamente no pisas cárcel, sino que no devuelves nada. Claro, el que pisa luego tiene el botín esperándole cuando sale. Además es que lo ha dicho con todo. Cuatro cargos electos salen por la puerta grande porque el juez no ve ni principios y además. Son temas de la UDE, tal y cual, y han dicho que no hay de la China. Y encima, para colmo de males, como duermen las denuncias esas en los despachos, pues ya están caducadas. Además, Correa lo ha dicho con todo su jeta y su descaro. Sí, tengo dinero en Suiza y no lo tengo declarado. ¡Ole! Sí, no sé, ya le da igual. Le van a caer 400 años. Bueno, que será. No le va a caer nada. No le va a caer nada. Sí, al señor Correa, sí, seguramente. ¿Seguro? Sí, bueno, le vamos a ver en un hotel de esos de 5 estrellas que tienen como cárcel ellos. ¿Cuánto? Claro, Raúl, 10 años y luego le espera todo su dinero esperándole. Le piden 130 años, pero la verdad, más de 30 no van a ser. No, evidentemente. Ni de 10. Emilio, ni de 10. Y encima yo creo que el guión que está haciendo es bueno para una película de Almodóvar. Yo creo que esto, porque sí, si le ves es el protagonista, pero no porque sea el Gürtel él, sino porque Correa es quien, bueno, si os fijáis, manda callar hasta el fiscal. Sí, Es que lo lleva, que manda hasta los de la túnica, bueno, los de la toga, mejor dicho, los manda callar. Eso ya es lo que quiere decir, que tiene un guión perfecto. Y lo que yo comentaba, al salir con los medios de comunicación. ¿Políticos al borde de un ataque de nervios? Pues esa es la peli, ¿no? Sí. Claro. Señores, como siempre, un auténtico placer. Vamos a darle las gracias a nuestra amiga Orlena de Miguel, portavoz de Ciudadanos en Castilla-La Mancha. Un placer, Orlena. Un placer. También a Emilio de Cos, sindicalista de Comisiones Obreras. Emilio, que vaya bonito el fin de semana. Pues nada, para Salamanca vamos a una capea. Ah, qué bien, fíjate. No digas eso en antena, a una capea. Claro, si le gustan los toros. Madre mía. Sí, no lo sabías. Sí. Claro. Y presidente de una peña taurina. Y lo dices así en antena. Claro. Verás tú los de las coletas moradas. A mí, los gustos son para colores, ¿no? Sí que sí. Y ya está. Señores, un abrazo. Venga. Un abrazo, chao. Adiós, Carlos Muñoz, también, economista y también habitual en estas ondas, y Diana González, que se va de momento. Me voy de momento, Raúl, pero me gustaría dar las gracias a nuestros tertulianos. Oye, porque qué difícil es esto de dejarse hablar cuando está uno a través de la línea telefónica, que no es en directo. Muy que complicado, parece, es verdad. Y cómo se respetan y, bueno, pues lo hacen agradable para nuestros oyentes, desde luego. Así que desde aquí, mi admiración, porque es muy difícil a veces guardarse para sí la opinión cuando está uno debatiendo y respetar, pues eso, que a través de la línea telefónica no se escucha todo lo mejor o no se puede intervenir todo lo rápido que quisiera cuando están en directo. Así que, señores, gracias un viernes más, bueno, pues por hacerlo posible. Oye, Diana, pero no te marches muy lejos, que tenemos el boletín informativo, mira, en apenas un minuto y medio, así que... Aquí tengo todas las noticias, los folios preparados. Genial. Señores, que eso, que llega el boletín informativo, pero que nosotros continuamos, ¿eh? Con la segunda hora del magazine.